¿Cuál es el más bello de los cuadros? Una estrella fugaz, en donde uno puede soñar, uno puede volar. Canto del alma del niño trovador, campesino de los Andes, hermano del ruiseñor, ruiseñor, ruiseñor. Sendero de los Andes, alas del cóndor trovador, trovador, amigo del cielo, del amor, verbigrave, veritas odium pari, en medio estas virtus in memoria nitium present in eternum. Canto del alma de aquel niño que al cielo viajó con sus alas de fantasía, con sus alas de imaginación. Niño de los Andes, que vuelas tú hacia el sol con tus alas de esperanza, con tus alas de esperanza, que escribes amor. Por ejemplo, la verdad está escrita. Pero la verdad que ellos escriben, canto del alma del niño soñador, peregrino de los Andes, viajero del corazón, ruiseñor, ruiseñor, con alas de vida, alas del corazón, alas de vida que tú imaginas, alas de esperanza que tú creas. En el futuro tus sueños serán realidad, serán puentes en donde tú danzarás con tus pensamientos, pensamientos de libertad. Libertad.